Lección 13 para el 29 de diciembre del 2018. La restauración final de la unidad. Sábado 22 de diciembre. Lee para el estudio de esta semana Juan 14 del 1 al 3, Isaías 11 del 1 al 10, Apocalipsis 21 del 1 al 5, Primera de Tesalonicenses 4 del 13 al 18, Apocalipsis 22 del 1 al 5, Isaías 35 del 4 al 10. Para memorizar. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 13. Una de las mayores promesas de la Biblia es la del regreso de Jesús. Sin eso no tenemos nada, porque nuestras esperanzas se centran en esa promesa y lo que significa para nosotros. Cuando Cristo regrese en las nubes del cielo, todo lo que es terrenal, temporal y hecho por el hombre desaparecerá. Después del milenio en el cielo, esta tierra con sus guerras, hambres, enfermedades y tragedias será hecha nueva y se convertirá en la morada de todos los redimidos que finalmente se reunirán con su Señor. La esperanza en la segunda venida es un tema destacado en el Nuevo Testamento y durante siglos los cristianos han anhelado el cumplimiento de esta promesa. Nosotros, como adventistas del séptimo día, también anhelamos su regreso. De hecho, el nombre mismo proclama esa esperanza. En esta lección final, contemplaremos esta promesa y lo que significa para la unidad de los cristianos. Nuestra unidad en Cristo a menudo se ve desafiada por nuestras limitaciones y debilidades humanas, pero ya no necesitaremos buscar soluciones a nuestra fragmentación porque no habrá fragmentación. En el segundo advenimiento seremos uno con el Señor, reunidos definitivamente para formar una familia restaurada.